Con motivo del 23º aniversario de la desaparición física del presidente Kim Il-sung, las páginas web de Internet de Rusia, Patriotin Moskva, Gripon Personal, La República Popular Democrática de Corea de Hoy y Yejinaya Corea insertaron artículos especiales junto con el retrato sonriente y fotos del presidente. En los trabajos señalaron que el presidente Kim Il-sung fue generoso padre del pueblo antes de ser el líder de un país y elogiaron sus indelebles proezas acumuladas en toda su vida para el pueblo.